Nos vamos a ir para lo que sucedió en Neuquén el 8 de diciembre del 2017, en el que Raúl Godoy recibió un balazo en el desalojo que se estaba llevando a cabo en la maderera MAM por parte de la policía de Neuquén. Sin embargo, el diputado Godoy, bueno, esta causa ha seguido estancada, ¿no? Él fue herido con mucha gravedad. La causa siguió estancada. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Noelia Barbeito, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Cómo estás, Noelia? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, Noelia, un gusto escucharte y preguntarte por esta situación, ¿no? La de esta causa que tiene atrás también otras historias de la policía del Neuquén, ¿no? Exactamente, el Neuquén gobierna hace más de 50 años el MPN y establece una provincia a su gusto y placer y es conocida por sus antecedentes represivos, ¿no? Uh-huh. Ya sea desde sus primeros años con los obreros del Choconazo, en los 80, en los 90 con los Cutralcazos y el asesinato de Teresa Rodríguez, luego el asesinato de Carlos Fuente Alba y otras represiones brutales como las que sufrió un joven desocupado del MTD en el año 2002-2003, si no me equivoco, donde perdió un ojo producto de la violencia policial. Y lo más grave de aquel caso, el que te hablo de este joven desocupado en aquellos años, fue que la policía, recuerdo, dijo que estaba justificado el policía porque eran como animales sedientos de sangre en el momento de la represión. Entonces incluso queda establecido en fallos judiciales cómo es el actual de esta policía represora en la provincia de Neuquén. Volviendo al caso, Raúl Godoy es obrero de Sanón, una fábrica emblemática de Neuquén que en el año 2001 tenían dos opciones, o irse a la calle y quedarse sin trabajo, o tomar la fábrica y ponerla a producir y dar trabajo. Así fue que hicieron estos grandes obreros de Sanón, de una fábrica recuperada de cerámicos, Facimpat, conocida hoy. Y él actualmente es diputado de los trabajadores, es un diputado obrero con mucho orgullo del PTS Frente de Izquierda. Como siempre estaba solidarizándose con los obreros de MAM, que es una maderera que había sufrido despidos, y allí es disparado por la espalda, en su tobillo, algo que fue comprobado por un perito, por un especialista, y así todo, esta justicia sigue dilatando la causa. Y por lo también sin darle respuesta a los trabajadores de la maderera. Así es que lo que hemos lanzado es un petitorio nacional, un pedido de solidaridad nacional e internacional, porque Sanón y Raúl Godoy son conocidos también internacionalmente porque han sido un ejemplo de lucha y de organización, y para que la justicia neuquina se expida teniendo igual en su haber todos estos casos aberrantes que te comentaba. Así es que para mí, bueno, los saludo su iniciativa de poder sacar esto al aire en Mendoza, algo que necesitamos, la solidaridad entre los trabajadores, entre los diferentes sectores, porque sabemos que se vienen tiempos difíciles y que lo vimos también en los trabajadores de Telam el otro día, que también estaban cercados por la policía. Es decir, el ajuste lo quieren pasar con represión y aquellos que se opongan quieren mostrar estos casos y darle impunidad a las fuerzas represivas para que lo hagan libremente, ¿no? Ya lo hemos visto en el sur con el caso de Rafael Nahuel, bueno, el caso de Santiago Maldonado, que son crímenes que hasta hoy están impunes.